Tú sigues mintiéndote. Ha pasado tiempo y yo viéndote. Lo que tú me hiciste ya lo olvidé. Mis sentimientos los cancelé. Y ahora gracias a ti me di cuenta de lo que merecí. En un hijo de puta me convertí. Mi vida se arregló cuando me fui. Y lo de nosotros lo echa el cenicero. No sé si fue real, te soy sincero. La vida me enseñó que reconocer no es de golpe. Aprendí a vivir sin ti igual del golpe. Desde que te fuiste ya no sufro más. Igual tú regresas y siento que no estás. No me esperaba eso de ti, baby, ay, qué triste. Lo más gracioso es que fuiste tú quien lo jodiste. El tiempo pasó. Descanso. Y desde que te fuiste, ya no sufro más. Igual tú regresas.